Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, y anoche, como estaba previsto, el Frente Amplio decidió y aceptó por unanimidad que la colectividad política tuviese tres candidatos y quedaron los confirmados, los nombres de Cose, de Martínez y de Villar. Para hablar de esta realidad que está viviendo el Frente Amplio, estamos en comunicación con su presidente, con Javier Miranda. Buen día, Javier, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Jorge, Ricardo, un gusto estar ustedes en esta frecuencia abierta. Igualmente. ¿Da tranquilidad el haber laudado este tema anoche? Sí, claro. Porque define, porque permite cerrar un proceso de intercambio y de definiciones y ahora abocarse definitivamente en la campaña departamental de la capital. Que, por cierto, no es la única campaña departamental, ¿no? Uh-huh. Sin duda, Montevideo tiene un peso enorme. Es el electorado más grande en el país, donde el Frente Amplio tiene una larga tradición de gobierno y una fortaleza política muy grande, pero importan las 19 intendencias departamentales. Sin duda, el Frente está preocupado en tener la mejor propuesta política para toda la gente y en todo el país. Javier, algún matutino dice hoy que es la aprobación de los tres nombres de anoche salió porque hay un acuerdo que hayan suplentes que se repitan en las tres candidaturas. ¿Es así? Hay una propuesta, efectivamente, de que en la tercera y cuarta línea de suplente haya acuerdo, pero no está totalmente definido, pero esa es la intención que se está siguiendo. Lo que se procura con eso es razonable. El Frente Amplio es una coalición, además de un movimiento, pero es una coalición de sectores, y eso implica buscar los máximos acuerdos para tener unidad de fuerza política, ¿no? Entonces, lo primero, y que enuncia también la resolución de hacer, es el programa común. El Frente Amplio tiene un programa común en Montevideo, en la departamental, y tiene un programa común en cada una de las departamentales, en todo el país. Pero eso se refleja luego también la unidad programática, que esa es la esencia del Frente Amplio, en candidaturas comunes, digamos, en las líneas de suplencia como está planteado. ¿Había antecedentes de esto y cuándo se lauda realmente el tema? No sé si había antecedentes. En todo caso, siempre se buscan los acuerdos políticos. En todo caso, en este momento lo que se hace es se hace explícito, se expresa una voluntad. Y eso se lauda el 5 de febrero, que por cierto es aniversario, el 49º aniversario del Frente Amplio, el cumpleaños 49, vamos a tener un acto central de recordación en Río Negro, en la capital de Río Negro, Fray Bentos, y eso va a ser el acto nacional del Frente Amplio, y en el caso de Montevideo además va a haber una concentración, un encuentro, y allí se va a definir también este aspecto que estamos mencionando. Javier, aunque en Montevideo parece que pasara más invisibilizado y en el interior tiene más fuerzas, ¿esto tiene una relación directa cuando se van definiendo candidaturas departamentales con las elecciones de los municipios, verdad? Que reitero, de repente pasan un poco más desapercibidos en Montevideo que acá. ¿Cuándo definen eso en Montevideo o es más adelante? Y a su vez te quería preguntar sobre esta decisión que tomó la Corte Electoral con la que el Frente Amplio está absolutamente en desacuerdo. Sin duda, yo creo que a veces no miramos con la suficiente atención la importancia que tiene el tercer nivel de gobierno, uh-huh. Los gobiernos municipales, que son centrales. Esto fue una de las reformas fundamentales que promovió el Frente Amplio en el gobierno, de hacer efectiva la descentralización y participación ciudadana, porque la ley es de descentralización y participación ciudadana, y justamente la creación del tercer nivel de gobierno en los municipios permitía eso. Yo creo que prestarle mucha mayor atención, todos debemos prestarle mucha mayor atención a la elección municipal, por lo que esto implica, ¿no? Y en Montevideo también, sin duda en el interior, y en los interiores, porque no hay un interior único, ¿no? Claro. Yo no recuerdo exactamente, pero Canelones tiene algo así como 32 municipios, creo que es una cosa de este estilo. Bueno, en Maldonado la realidad también es de pluralidad de municipios, y municipios muy, muy relevantes. San Carlos, Piriápolis, Pan de Azúcar, en fin. Creo que hay que mirarlo más de cerca. Uh-huh. ¿Cuándo se define eso? Bueno, tiene que definirse antes del 9 de febrero por las fechas de presentación de las listas a la Corte Electoral por los tiempos electorales, ¿no? Según lo exige la ley. Así que se va a estar definiendo en lo inmediato. Javier, y a propósito de lo último, porque eran en realidad dos preguntas distintas y yo las mezclé. ¿Esta decisión de la Corte Electoral que quienes participaron por un lema en las internas ahora pueden postularse, digamos, en cualquiera? ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? No, sin duda, no estamos en absoluto de acuerdo con la decisión de la mayoría circunstancial de la Corte Electoral. Por razón de contenido, y permítame, quizás me vaya un poco exceso, pero ustedes me cortan en cualquier caso. Sí. Hay una disposición constitucional, que es la disposición literal G de la disposición transitoria W de la Constitución de la República, de la última reforma constitucional, que establece la prohibición que aquellos que se hayan presentado por un partido, a cualquier cargo de un partido, en las elecciones internas de los partidos, la realizada, por ejemplo, en junio del año pasado, ¿sí?, puedan ser candidatos departamentales por otro partido en la elección municipal y departamental departamental siguiente. Uh-huh. Esto es, si alguien fue candidato por el Partido Colorado a algún cargo en las internas de junio del año pasado, no puede ir por el Partido Nacional o bajo el tema Partido Nacional o Partido Independiente como candidato departamental, ni a la Junta Departamental ni a las intendencias. Esto es una limitación que estableció la Constitución, que está establecida por la Constitución. Esto en 2015, a nivel de la elección municipal, ya no de la departamental, sino de la municipal, ¿sí?, se estableció la misma prohibición. Cuando la Corte Electoral reglamenta en 2015 la elección municipal 2015, mantiene la prohibición que para el nivel departamental se da para el nivel municipal. Esto es lo que la Corte cambió el lunes 23 de diciembre, no es irrelevante en el momento que se hace, el lunes 23 de diciembre cambia el criterio. Sin discusión previa, se había formado previamente una comisión del grupo de la propia Corte, integrada por los ministros Klappenbach, Corseñac y Silvera, que mantenían la prohibición, que acordaron en aquel momento mantener la prohibición a nivel municipal, y el lunes 23 plantea la mayoría de la Corte modificar ese criterio y no establecer la misma prohibición que sea a nivel departamental que no figure a nivel municipal. Y esto lo hace por 5-4, vota. Los cuatro ministros, dos neutrales y dos partidarios, pero claramente vinculados al Partido Nacional del Partido Colorado, y el presidente de la COA. Y votan en contra los dos ministros Frente Amplistas y los dos ministros neutrales que tienen vinculación con el Frente Amplio. Son neutrales por la forma de designación. Sí. Nosotros creemos que es un mal proceder. Primero, es un mal proceder por contenido. ¿Por qué? Porque la prohibición a nivel departamental que establece la Constitución obedece al fortalecimiento de los partidos políticos, evitar el transfugismo de junio a el cambio de partido de junio a mayo. ¿Por qué? Para el fortalecimiento de los partidos políticos, son la base del sistema de la democracia representativa. La razón que existe para el nivel departamental rige también para el nivel municipal, debiera regir para el nivel municipal. ¿Por qué se cambia? Y acá viene la otra. Es una coyuntura que es que esta coalición multicolor, esta caravana multicolor, no logró el Partido de la Concertación. ¿Por qué en 2015 no tenía ningún problema? Porque tenían Partido de la Concertación. Pero en junio del año pasado, el Partido de la Concertación no alcanzó los 500 votos. Por lo tanto, no tiene lema. Entonces, eso le generó un problema a Blancos, Colorados, Partido Independiente y Cabildo, que no tienen un lema común con el cual ir. Entonces, lo que hacen, ¿qué hacen? Modifican por una razón coyuntural, por una razón política de coyuntura, una disposición que va contra la finalidad que perseguía la propia Constitución. Entonces nos parece que es políticamente inadecuado. Uh-huh. Está mal porque se hace por coyuntura. Y además eso se hace sin discusión democrática. Entonces, francamente, estamos absolutamente en desacuerdo con la posición de la Corte, porque además le hace mal a la Corte Electoral. La Corte Electoral es un organismo formidable en este país, que ha sido permanentemente garantía de imparcialidad en el sistema electoral, que es sumamente delicado para la democracia, como todo el mundo comprenderá. Ejemplo mundial. Mundial. Y además que todos respaldamos, ¿no? Fíjense lo que pasó en este país en noviembre. El domingo 24 de noviembre, la diferencia entre la candidatura a la calle Pou y la candidatura a Martínez tenía entre medio punto y un punto de diferencia. Y nadie cuestionó a la Corte ni un segundo. Y cuando más adelante la Corte resuelve que había ganado la calle Pou, nadie dijo nada y todo el mundo respaldó a la Corte. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente en la Corte Electoral. ¿Por qué? Por la imparcialidad, porque no juega por intereses coyunturales partidarios, sino que juega con las reglas. Entonces, esta medida le hace mal a la Corte. le hace mal a la Corte Electoral. Ahora, Javier, pero ¿puede la Corte por sí misma cambiar de alguna forma, como decimos habitualmente en el fútbol, cambiar el reglamento, inclusive en un proceso electoral, en la mitad de un partido, puede hacerlo? ¿Es legal eso? Jurídicamente lo puede hacer. Yo creo que políticamente no lo debe hacer. Jurídicamente no tiene limitación, la Corte tiene la potestad. Es el órgano rector, claro. Uh-huh. Tiene la potestad reglamentaria y en cada periodo electoral, efectivamente, la Corte Electoral dicta el reglamento de las elecciones. ¿Sí? Entonces, en eso no hay nada que decir, está bien. Lo que no está bien políticamente es cambiar la regla de juego en el camino, sin discusión, además. Uh-huh. Sin discusión. Y por una cuestión de coyuntura, lo que está atrás de esto es que no salió el Partido de la Concertación. Miren el problema que tienen en este momento esta caravana multicolor, que no logra, efectivamente, saber qué candidato va a proponer, sobre qué le va a ir, quién va a ir. Está con un problema serio. Entonces, no puede ser que el órgano de la justicia electoral, el órgano imparcial, por supuesto que es posición partidaria, pero imparcial, cobre al grito de las necesidades de coyuntura de coaliciones que son coaliciones circunstanciales, porque no hay una coalición de partido blanco, partido colorado, partido independiente, partido de la gente, cabildo abierto, como coalición programática, como partido. Son un acuerdo electoral. Y la Corte toma una resolución favoreciendo por las dificultades que tienen en los acuerdos, porque no lograron el partido de Concertación en junio. Todo el tema está basado en que en junio no alcanzaron 500 votos en el partido de Concertación. Javier, cambiando de frente, no de partido, cambiando de tema. Muchas veces debemos reconocer que cuando te hemos llamado, has dado la cara y has opinado cuando te hemos consultado por los momentos de grandes convulsiones del Frente Amplio aquí en Maldonado. Hoy el Frente Amplio de Maldonado da tranquilidad, se ordenó, las aguas se aquietaron, eligió bien sus tres candidatos. ¿Cómo se lee desde la capital? Sí, totalmente. Como digo, como presidente del Frente y la estructura del Frente, la departamental del Frente Amplio de Maldonado discutió y tejió los acuerdos que permitieron llegar a estas tres candidaturas. Piñales, De Los Santos y Hernández, son tres candidaturas además de relevo en el departamento, son producto de los acuerdos políticos, y creo que demostró también la capacidad de llegar a estos acuerdos políticos. Uh-huh. En un departamento que es clave para el país, ¿no? Maldonado es un departamento importantísimo desde todo punto de vista en la dinámica del país, donde además el Frente Amplio tuvo dos gobiernos departamentales, yo creo que exitosísimos, de una gran fortaleza política, y desde luego aspiramos a reconquistar el gobierno departamental. Entonces, la resolución del Frente Amplio Departamental de Maldonado, que logra este acuerdo con tres buenas candidaturas, creemos que es el buen camino. Y alienta entonces las esperanzas y la fortaleza del Frente Amplio Maldonado. Javier Miranda, gracias por esta charla, muy interesante. Pero con mucho gusto, a la zona. Buena jornada, gracias. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Frecuencia abierta.